lo tiene todo. Es mi luna y mi sol, y cuando la veo al momento pierdo el control. Ella no se imagina nada de lo que siento, y el día menos pensado sé que llegará el momento. Yo no sé si va a ser hoy, no sé si será mañana, pero algún día te tendré desnudita aquí en mi cama. Yo no sé si va a ser hoy, no sé si será mañana, pero algún día te tendré desnudita aquí en mi cama. Quisiera verte envuelta entre sábanas blancas, con la sonrisa y que no y la cara de santa. Daría todo por ver cuando te levantas, para tenerte aquí porque me encanta. Tómate todo tu tiempo, te esperaré. Por más que trates de esconderte, te encontraré. Seré tu sombra hasta que tú lo decidas, porque no es tiempo de vida para tocarte así, así, así, así, así, así, desnudita aquí en mi cama. Para tocarte así, así, con plaza. Así, así, sí, no es una así, así, desnudita aquí en mi cama. Yo no sé si va a ser hoy, no sé si será mañana, pero algún día te tendré desnudita aquí en mi cama. Yo no sé si va a ser hoy, no sé si será mañana, pero algún día te tendré desnudita aquí en mi cama. No pierdo la esperanza de tenerte, de conocerte y hacerte el amor, empapado de sudor. Vamos perdiendo el control. A fuego lento, quemándome. A fuego lento, imaginándote, yeah. Llevo mucho tiempo deseándote, esperando el día donde estemos tú y yo solos, donde te puedas sentir. Llevo mucho tiempo deseándote, te pueda servir para tocarte así, así, así, así, así, así, desnudita aquí en mi cama. Para tocarte así, así, así, así, así, así, desnudita aquí en mi cama. A veces te imagino siendo el amor, y cuando más estoy dentro desaparece entre mis brazos, siéndome pedazo el alma. Y cuando todo vuelve a la calma, tu imagen se me va. No importa la ilusión, son las alas del corazón. Mi sueño eres tú, por siempre. Platinum Records, el team de luz.